El software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada. Bueno, arrancamos el séptimo ya programa de la tercera temporada de Radio Liberada. ¿Qué dicen? ¿Cómo van? ¿Qué más? ¿Todo chévere? ¿Qué más, Darwin? ¿Cómo estás? Chévere, aquí, bueno, nos ausentamos el programa pasado, pero aquí estamos con un tema muy interesante. Sí, hoy nos vamos a meter en camisa de once varas, como dicen por ahí. Pero sí, vamos a hablar de un temita bastante interesante, que es el de los bitcoins. ¿No? Las criptomonedas y la red blockchain y cómo funciona un poquito esto. Me veo por arriba, ¿no? Porque tampoco somos expertos si en el tema. Profundizamos bastante, se vuelve un poquito complejo la cosa. Es un tema complejo, pero lo vamos a tratar un poco porque, bueno, es un tema que está cada vez toma más, es más notorio. Se está usando cada vez más, es muy conveniente en algunos casos, para nosotros en particular es bastante conveniente, para nosotros en particular que muchos trabajamos freelance, es más que conveniente. Así es. Así que bueno, vamos a hablar un poco de eso. Yo voy a tratar de hablar medido, porque hasta hace 2 días no podía hablar porque estaba sin voz, y ahora cuando hablo mucho empiezo a toser, así que si van a ver cosas raras, disculpen, habrá corte seguramente. Vamos a escuchar un audio, ¿sí? Sí, para arrancar vamos a escuchar un audio ahí pequeño de 6 minutos donde más o menos se explica lo que es Bitcoins y después vamos a ir viendo, a conversar entre nosotros un poco de esto. Y para la segunda parte vamos a estar hablando también del FreeSol que se nos viene ya y sí. Tenemos nuestra versión acá en San Cristóbal, así que vamos a aprovechar para hablar un poquito de eso. Bueno, vamos a escuchar el audio este. ¿Qué pasaría si existiese un avance tecnológico tan potente que transformase los pilares básicos en los que se basa nuestra sociedad? Una tecnología que influyera de manera fundamental en cómo funciona nuestra economía, nuestros sistemas de gobernabilidad y los negocios, y que cambie nuestro entendimiento conceptual del comercio, la propiedad y la confianza. Esta tecnología ya existe y se llama criptomoneda. La gente piensa con frecuencia en Bitcoin solo como dinero virtual o un sistema de transacciones. Pero si te detienes, verás que el aspecto monetario es solo la punta del iceberg. Esto es porque Bitcoin es una tecnología de Internet innovadora, en la que el dinero no es más que una de sus posibles aplicaciones. El dinero existe para facilitar el comercio. A lo largo de los siglos, el comercio se ha vuelto increíblemente complejo. Todo el mundo comercia con todo el mundo de manera global. El comercio se registra en libros contables. Esta información normalmente está aislada y no es pública. Por esta razón, utilizamos a terceros o intermediarios en los que confiamos para facilitar y aprobar nuestras transacciones. Pensemos en gobiernos, bancos, contables o contadores, notarios y el papel moneda. Los llamamos terceras partes confiables o trusted third parties. Esto nos lleva a la esencia de Bitcoin. El software de Bitcoin permite a una red de ordenadores o computadoras mantener un registro colectivo a través de Internet. Este registro no es cerrado ni tampoco está en control de una de las partes, sino que es público y está disponible en un libro contable digital que se distribuye completo en toda la red. A esto le llamamos la blockchain o cadena de bloques. En la cadena de bloques, todas las transacciones se registran con la fecha, hora, participantes y la cantidad de cada transacción. Cada nodo de la red cuenta con un ejemplar completo de la cadena de bloques. Sobre la base de complejos principios matemáticos, las transacciones son verificadas por los llamados mineros de Bitcoin, que mantienen el libro contable. Estos principios matemáticos también aseguran que, de forma automática y continua, los nodos se ponen de acuerdo sobre la versión actual del libro contable y de cada transacción que se añade. Si alguien intenta corromper una transacción, los nodos no llegarán a un consenso y, por lo tanto, rechazarán incorporar la transacción en la cadena de bloques. Así que cada transacción es pública y miles de nodos acuerdan por unanimidad que una transacción ha tenido lugar en la fecha X y a la hora Y. Es como si hubiese un notario presente en cada transacción. De esta forma, todo el mundo tiene acceso a una única fuente de confianza compartida. Es la razón por la que siempre podemos confiar en la cadena de bloques. Al libro contable no le interesa si un Bitcoin representa una cierta cantidad de dólares, euros o cualquier otra cosa de valor. Los usuarios pueden decidir por sí mismos qué representará una unidad de Bitcoin. Un Bitcoin es divisible en hasta 100 millones de unidades y cada unidad es individualmente identificable y programable. Esto significa que los usuarios pueden asignarle propiedades a cada unidad. Pueden, por ejemplo, programar que una unidad represente un céntimo de euro, una acción de una compañía, un kilowatt hora o un certificado digital de posesión. Por todo eso, Bitcoin es mucho más que simplemente dinero y pagos electrónicos. Bitcoin puede representar muchas formas de propiedad, 1000 barriles de petróleo, puntos de fidelización o hasta incluso un voto durante las elecciones. Además, Bitcoin nos permite hacer nuestra moneda más inteligente y así poder automatizar nuestro flujo de dinero. Imagina una prestación al sistema de salud en dólares o euros que solo se pueden usar para pagar por la asistencia a personas que estén certificadas. En este caso, si alguien realmente se ajusta a las normas, ya no debe ser verificado en el proceso burocrático más adelante. Simplemente programas el dinero con las reglas que desees, por lo que el cumplimiento de normas es por adelantado. Las unidades de Bitcoin pueden ser programadas de forma tal que vuelvan a quien las envió, si el que las recibió no las usa después de cierto tiempo. De esta manera, se puede garantizar que las prestaciones no sean atesoradas o acaparadas por quien no corresponde. También una compañía puede controlar el gasto de la misma manera, programando presupuestos para salarios, maquinarias y mantenimiento. Dicho presupuesto será específico y no podrá ser utilizado en otras cosas. Automatizar estas cuestiones disminuye considerablemente la burocracia, lo que ahorra en contadores, controladores y a la organización en general una increíble cantidad de tiempo. El carácter programable y abierto de Bitcoin nos permite reconstruir completamente e innovar el sector financiero y los procesos administrativos, haciéndolos más eficientes y transparentes y disminuyendo significativamente la burocracia. Pero aún hay más. En un Internet de las cosas, nuestra economía tendrá que lidiar con las máquinas que participan activamente en el sistema económico. De hecho, ya están aquí. Piensen en una máquina expendedora o en drones que entregan paquetes. Estas máquinas no están familiarizadas con el concepto de confianza, pero Bitcoin sí. Gracias a Bitcoin, el dron puede tener el 100% de seguridad de que va a entregar el paquete en el destino correcto y saber con certeza que ha sido pagado. Y podemos programar una máquina expendedora de forma tal que automáticamente haga un seguimiento de sus suministros, ordene nuevos suministros si fuese necesario y pague por estos automáticamente. Por supuesto, entenderás que esto es solo el principio. La tecnología de Internet es disruptiva y rompe el status quo. Abre mercados y elimina a los intermediarios todo el tiempo. Bitcoin y las criptomonedas han provocado un cambio de paradigma. Por lo tanto, es hora de explorar esta nueva tecnología de forma constructiva y crítica y tener una discusión abierta acerca de sus posibles aplicaciones. Bueno, ahí estamos escuchando ese audio, que es bastante amplio, ¿no? Habla un poquito de la moneda, del Bitcoin, pero también habla del sistema que funciona y para qué podría servir. De hecho, ya está funcionando eso en algunos aspectos. Pero vamos a hablar, antes de entrar en el Bitcoin directamente, un poquito de la platita que conocemos. Sí. O sea, de cómo es que funciona eso, ¿no? Sí, porque mucha gente da por sentado muchas cosas del dinero, ¿no? Pero hay un misterio, bueno, no es un misterio, pero mucha gente da muchas cosas por sentado y no saben qué es dinero. El Bitcoin se mide mucho por lo que es, es algo, por una estructura, ¿no? Propia, que es la cadena de bloques. El dinero evolucionó como un medio de intercambio para del trueque, pues. O sea, yo necesito ciertos recursos, yo tengo vacas, usted tiene ovejas, ¿cómo las cambiamos para cargar todo? Evolucionó dándole valor a cosas físicas pequeñas, ¿no? Sí, o sea, evoluciona, la primera medida de dinero es el oro. Sí, sí. O sea, yo tengo tanto oro, claro, hacer monedas de oro y darte el equivalente, o sea, en monedas reales de oro, era un poco complicado. Claro, porque había que sacar entonces, eso. El dinero como tal, por ejemplo, es un pagaré. Que dice que yo poseo tanta cantidad de oro. Te doy un papel que dice que yo poseo tanta cantidad de oro. Tengo respaldo en oro. Sí, claro, porque ¿qué pasa? Cuando el oro empezó a volver muy pesado, trasladar demasiado oro para yo comprar servicios o comprar productos, se creó en Italia, creo que fue, el primer banco. Uh-huh. Que era, mira, yo le puedo guardar el oro y a cambio yo le doy a usted, le firmo un papelito de que usted tiene tanto oro en tal lado. Y usted con eso lo puede intercambiar en otro lugar. Y así se fue creando el papel moneda, que actualmente pues la gente asocia el dinero con eso, que es con un billete de euro o dólar. Esto es dinero y esto vale tanto. Que bueno, después de un tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando el patrón oro, que era yo voy a respaldar el dinero que tengo, o sea, la moneda que tengo, el circulante está respaldado en una bóveda o en un banco central con lingotes de oro grandísimos. ¿Qué pasa? En ese momento, el afán de poder financiar la guerra, poder pagarle a soldados, poder construir y armas y tanques y eso, se dieron cuenta que no tenían el oro. Entonces empezaron a emitir billetes. Bueno, vamos a emitir billetes y vamos a crear, y se creó inflación para poder financiar la guerra. Ahí se eliminó el patrón oro y se creó la moneda que es moneda fiat o moneda fiduciaria, que consiste más que todo en la confianza que las personas le dan a los bancos. Es una autoridad legal. ¿A un gobierno, a un banco? A un banco, a un gobierno, pues. Y o sea, el banco le dice, mire, este billete vale tanto. Y ese billete va adquiriendo el valor según a medida se vaya haciendo préstamos o depósitos. Uh-huh. Que pues por eso es que el dinero es deuda y se va creciendo y va creciendo. Y las monedas tienden a ser inflacionarias. O sea que cada vez va a haber más dinero en circulación y va a valer menos valor. Tiene menos valor. Menos valor. Entonces, básicamente ese es el dinero. No es que tenga, o sea, no es que tenga un valor en sí o que valga algo, sino que vale por la confianza. Vale porque nosotros le decimos que vale. Cuando hay crisis financieras y este tipo de cosas, cae la confianza y ahí es que empiezan los problemas. Sí. Porque no existe, o sea... cuando hablamos de dinero vamos a estar claro que estamos hablando de algo virtual. Exacto. Que no es real, o sea, no existe. Que o sea, el oro ya fue hace años. De hecho, una vez un amigo compartió cuando pasó la crisis del 2009, mire, toda la crisis está pasando aquí, y mostró una imagen de un servidor, está pasando ahí, no, los recursos no cambiaron, no hay problemas, que ya no hay materia prima o algo por el estilo, sino que está pasando ahí porque no hay confianza y son puros algoritmos de confianza y esas cosas, pues. Uh-huh. Entonces, más o menos el dinero funciona así, ¿no? La historia es un poco mucho más larga y claro, más compleja, ¿no? Pero no es que el dinero tenga un valor en sí. Entonces, el Bitcoin tiene su propio protocolo y pues vamos a hablar de cómo funciona el Bitcoin, si alguien puede adquirir Bitcoin, si eso, cómo es la vuelta, ¿no? Uh-huh. Para poder entender cómo podemos construir Bitcoin. O podemos adquirir Bitcoin para usarlo de manera para intercambiar o comprar cosas o adquirir servicios. Bueno, el Bitcoin es una divisa digital descentralizada, ¿no? Así es. Que usa un protocolo, que es un protocolo abierto, de código abierto, que cualquiera puede mirar su algoritmo de programación. O sea, puede mirar que se esté usando para lo que se dice que se usa, uh-huh. ¿No? Que es para minar Bitcoin justamente o hacer confiable el sistema. Entonces, es así, algo así, por lo menos, tú quieres una película, un MP3, buscas un protocolo que se llama Torrent. Uh-huh. Y puedes descargarlo. ¿Y quién tiene esa película? Varias personas. Muchas personas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la puede tener Pablo, la puede tener Darwin, y yo la descargo y me lo puedes descargando de los dos al mismo tiempo. O bueno, algo así parecido es el Bitcoin, ¿verdad? Funciona a través de la red peer-to-peer también. Uh-huh. O sea, de pares, que es descentralizado, o sea, que no pasa por un único servidor. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo Telegram en el teléfono. por decir algo, todos mis datos pasan por el servidor de Telegram. Lo mismo WhatsApp, lo mismo Facebook, lo mismo las aplicaciones de Google. Todas pasan por un único lugar. O sea, quien tiene los datos de toda esa persona es el servidor de la empresa que te está dando ese servicio. Entre, claro. Valga la redundancia. En cambio, aquí no. Eso está descentralizado. O sea, son miles de máquinas que funcionan conectadas, de nodos, que funcionan conectados. Lo mismo que, como dices tú, cuando bajas algo por torrent, o incluso algunos programas de mensajería descentralizados como XMPP o algunos que funcionan así, o las redes federadas, por ejemplo, donde no es centralizado el tema. Usted dijo que varias máquinas, ¿no? Miles de máquinas. Esas máquinas se le llaman, ¿cómo se le llaman? Sí, estamos hablando de los mineros. Lo que vos preguntabas es eso. Y en definitiva hay que ver qué es la minería, ¿no? Porque si hablamos de los mineros son esa, como vos decías, Ronald, son esos aproximadamente en este momento unos 80.000, 90.000 personas que forman esa red descentralizada. Que son computadores, ¿verdad? Son computadores. Con un buen hardware. Con un buen hardware, un buen procesador. Con ese software libre que estábamos hablando. Y esos mineros son los que se encargan de resolver los bloques de la red blockchain, ¿no? Ellos hacen lo que se llama la minería. ¿Qué es eso? O sea, cada vez que se hace una transacción por el sistema Bitcoins, eso viaja al nodo más cercano y se va pasando. En la red blockchain hay un registro principal, que donde están todas las transacciones desde que se inició el sistema de Bitcoins, de la moneda Bitcoins, hasta el día de hoy. Cada minero tiene una copia de ese registro que es único, o sea, y que es inmutable, no se puede variar. Es decir, que si yo hago una transacción, digamos, por ejemplo, el minero más cerca es el que la va a tomar. La que toma, pero la tiene que ir pasando. Claro, y todos tienen que ponerse de acuerdo, exacto, en que esa transacción es válida, digamos, para validar la transacción. Cosa que no sucede con el ejemplo que usted dio de Telegram, que es un servidor y si usted envía un mensaje va a llegar al servidor y el servidor a la otra persona, al otro, el destinatario, pues. Claro, cada vez que se hace una transacción en la red, o sea, uno se usa una llave pública y una privada para hacer esa transacción. Cuando la llave pública viene a ser, todavía no hablamos ni de la billetera, pero bueno, la llave pública viene a ser esa dirección que tú das para que te hagan los depósitos, ¿tá? Y la llave privada es con la que firmas cada transacción, que asegura que sea hecha por vos la transacción. Los mineros verifican cada una de esas cosas, tiene que haber un acuerdo, un consenso para que esa transacción se pueda hacer. Y bueno, la diferencia que hay entre el Bitcoin y, digamos, el fiat, el dinero, es que aquí en el Bitcoin no hay restricciones, ¿no? O sea, si yo quiero depositarle a Darwin hoy, digamos que hoy es un día feriado, le puedo depositar sábado y domingo y eso le cae instantáneamente, o sea, eso es instantáneo. Sí, claro, porque es muy la cuestión se resuelve computacional y no hay que verificar de manera burocrática, por decirlo así, uh-huh, como hacen la mayoría de bancos a la hora de hacer transferencias. Y como no existe, por ejemplo, tratando de decirte que cuál es la diferencia principal, podríamos decir, es que no existe un ente regulador del Bitcoin. No existe ni siquiera la organización que creó o que busca promover el Bitcoin, puede regular el Bitcoin. Nadie puede decir, poner una ley que el Bitcoin vale tanto o se prohíbe. Eso hace descentralizado el uso del dinero, podemos decirlo, más democrático, podría decirse, que el dinero fiat que lo controla los bancos. Usted no controla el dinero, usted no emite su propio dinero. Es algo complicado, ¿no? Pero es la principal diferencia y pues por eso hay muchísimas especulaciones sobre qué va a pasar con el Bitcoin, hacer una moneda deflacionaria, porque al parecer pues tiene un límite, ¿no? No se puede sacar Bitcoin y Bitcoin y Bitcoin de la... Que no me acuerdo ahora exactamente, creo que eran 22 millones, ¿no? Sí, 21 millones. 21 millones. 21 millones de Bitcoin, ahorita anda por los 11 millones según. Ajá. Y después no se van a producir más. Exacto. Y el tema también es que no es un tema de confianza. O sea, porque el banco o el gobierno le dice, tiene que usar determinada moneda. Y le damos la confianza a ese sistema o a ese banco o a esas terceras partes, digamos. En el caso de Bitcoin no es confianza, es uso. O sea, el valor de la moneda está dado por el uso que se le da. Exacto, exacto. Y bueno, muy interesante porque se presta para muchas aplicaciones que, como decía en un principio Pablo, que de manera internacional hacer transferencias para bienes y servicios es un rollo, es complicado, y pues con Bitcoin es... Más en países como Venezuela, y donde hay controles cambiarios, es más complicado aún. Y esto ayuda un montón. Hay una pregunta así que tenemos que hacer. Hay una persona, digamos, que no sabe nada de los Bitcoins, pero quiere conseguir Bitcoin. Empezar a usarlos. ¿Cómo empezaría? Eso lo vamos a ver ahora cuando vengamos de escuchar una musiquita. Porque ya estamos ahí en el tiempo del blog. Hablábamos un poquito antes del corte y de la música, cómo podía uno, un mortal de a pie usar usar bitcoins, ¿no? En realidad es bastante sencillo. Lo que pasa es que el tema es complejo, pero el uso es bastante sencillo. Basta con crearse una billetera, puede ser una billetera en blockchain, en Zapo o en cualquiera de las otras billeteras virtuales que hay. Es sencillo, ahí llenamos unos datos, nos dan un código y con eso ya tenemos una billetera con la que podemos intercambiar ese código para que nos envíen dinero a través de eso, como si fuera una cuenta bancaria. Es como un número de cuenta. Es como un número de cuenta. De ahí podemos gestionar, ya sea pagar o recibir bitcoins con esa billetera. Después hay formas también de tener billeteras en local, o sea, con un software que se baja a la computadora, se sincroniza la billetera con blockchain y eso se guarda. O sea, uno puede, en este caso estaría guardando sus bitcoins en su máquina en particular, incluso puede respaldarlos por caso de que se rompa un disco duro o cualquier cosa. Y hasta hay opciones de hacerlo en papel que ni me acuerdo cómo es. Pero, y una memoria también se puede, ¿verdad? Sí, también. Una memoria USB. También. Y luego es usar, o sea, como no dependemos de ningún organismo, ni de un banco, ni de nada, o sea, tú intercambias tu Bitcoin con quien sea, en cualquier parte del mundo. Entonces, si alguien quiere un Bitcoin, tiene que buscar a una persona que tenga Bitcoins o dónde se puede comprar Bitcoins. La manera de adquirir Bitcoins, hay varias. Una es minar, o sea, como estábamos diciendo, los mineros lo que hacen es certificar cada transacción que se hace dentro de la red Bitcoin y resolver bloques. Entonces, un minero es una persona que tiene un hardware grande, una supercomputadora. Computadora importante, sí. Muy grande. Entonces invierte una plata en eso para poder minar. Uh-huh. Pero para poder minar tienes que bajarse un software especial, ¿sí? Y donde están, como tú dijiste, pues todos esos bloques. ¿Cuántos como? Por un lado tiene. ¿Cuántos qué? Que pesa como 10 gigas. Como 100 gigas. 100 gigas. Así. Por un lado tiene el software que se usa para la minería, que es el de código abierto y todo el que usa el protocolo de la red. Y por otro lado tenés el blockchain como tal, que es la cadena de bloques. Que cada minero tiene una copia de esa cadena de bloques donde están todos los registros de todas las transacciones hasta el momento. Entonces, con ese software y las computadoras adecuadas o uniéndose con determinada gente para sumar poder computacional, resuelven los bloques. Cuando resuelven los bloques, cuando se resuelve un bloque se incorpora a la cadena blockchain, a la cadena general. Cuando se resuelve ese bloque, se lo premia con bitcoins. Que luego, o sea, cada vez se entrega menos bitcoin por resolver ese bloque y cada vez es más difícil resolver el bloque. Eso es una dificultad que se añade a propósito. Y son cálculos matemáticos. Esa dificultad es en cómputo. En cómputo. Uh-huh. Bueno, claro, entonces son de cómputo. Es a punta de procesamiento. A punta de dejar la computadora prendida, procesando. Y eso a punta de fuerza bruta, pues va a resolver el bloque y ahí me gané el Bitcoin. Otras maneras de adquirir Bitcoin, pues ya mucha gente paga bienes y servicios con Bitcoin. Entonces tú vendes tus capacidades intelectuales, tus servicios, así como te pagan en dólares, te pueden pagar el Bitcoin. Mucha gente autónoma trabaja tipo freelance, ¿sí? Que hacen páginas web, redacción de artículos, traducciones, diseño gráfico, y prefieren poder recibir pagos por Bitcoin, en donde no se recibe ningún no se percibe ningún tipo de ¿cómo es que se le llama esto? Comisión importante, es muy pequeña y pues la ganancia es buena. Y pues también puede aquí Bitcoin comprándolo y vendiendo, que hay gente que vende y compre Bitcoin por la moneda legal en curso que tenga, ¿no? O puede ser por dólares, bolívares, euros, X. Lo que sea. Entonces, pues de esa manera se puede adquirir Bitcoin. De hecho, hay gente que dona también por medio de Bitcoin. Hay gente que recibe donaciones por medio de Bitcoin y ya mucha gente lo está usando. Entonces, no es algo que tenga miedo. Uy, no, si uso Bitcoin voy a perder el dinero. No, porque ya hay mucha gente que lo usa y no hay problemas por eso, ¿no? El sitio Internet Archive, que es un sitio donde uno sube contenido bajo licencias Creative Commons y eso, pero es muy grande, es una organización, ¿no? Ellos usan Bitcoin para todo. Es más, ellos empezaron a recibir donaciones en Bitcoin y les fue muy bien. Entonces ahora tiene hasta una lista de comercios que trabajan directamente con Bitcoin ahí y todo. O sea, los que trabajan directamente, ¿no? O sea, que yo agarro y digo, me voy a comprar un libro con Bitcoins. sin hacer ningún cambio entre monedas, ¿no? Es interesante lo de archive.org porque es un sitio muy grande. Hay otra cosa importante que decir, es que hay grandes empresas que avalan el Bitcoin. Por lo menos Visa lo avala. Por lo menos Western Union, Google y otras más empresas que, o sea, entonces no, el Bitcoin no es una mentira ni una cadena. Puede ser mentira. No. Esa es una de las fortalezas del Bitcoin. Ajá. Ni es una cadena de esas que roban la gente. Uh-huh. ¿Sí? Pero no, nada, es algo creíble, pues. Entonces, también está la oportunidad de pedir una tarjeta Visa con Bitcoins. Uh-huh. Entonces, realmente no sé bien, pero aquí en Venezuela no se puede pedir. Creo que se pide en Colombia y tiene que haber una dirección en Colombia y le llega y ya usted puede comprar cualquier cosa como si fuera una tarjeta cualquiera. Va a un negocio, el negocio no sabe que tiene Bitcoin, sino tú le vas a pagar en la moneda del país, sí, pero sí. Realmente tú usas todos los Bitcoins. Pero eso nos falta mucho para que cualquier tarjeta de crédito de las que se usan acá, o sea, tenga eso, ¿no? Igual de todas formas, como decíamos, o sea, tú, las maneras de adquirir Bitcoins. Está minado. Está, que te manden ingresos a través de eso, cobrar a través de eso. Está los faucet, que son sitios de internet donde uno, como decía, el Bitcoin es divisible, ¿verdad? Entre millonésimas partes, que son los yatochis, creo que se llama. Entonces tú puedes entrar a esos sitios, es un calambre, ¿no? Pero bueno, se puede, varios sitios de esos, y vas ganando Bitcoin por ver anuncios, por resolver captchas, por cosas, y te van sumando a tu cartera. Y ahí vas acumulando. Por ver publicidad y esas cosas. Sí, y hay otros métodos también que ahora no, ni me acuerdo bien, pero hay otros métodos más. Y si no, como decíamos, no hay ningún impedimento para que yo vaya a sitios como Surbitcoin o LocalBitcoin en cualquier país del mundo y haga transacciones entre la moneda nacional y por cuentas bancarias normales entre Bitcoin y moneda nacional. Otra pregunta importante es, por lo menos, ¿qué valor tiene el Bitcoin? Ajá. Y eso es lo que hablábamos, ¿no? Es bastante volátil y cambia un poco. En este momento, ¿cuánto dijimos que estaba? $1,200, me pareció ver. Anda por los $1,200. Sí, sí. Un Bitcoin. Un Bitcoin, más nada. Entonces, claro, el valor va dependiendo de la MIM, del uso de la estructura. Entonces, a medida que vaya creciendo el Bitcoin, o sea, creciendo la red del blockchain, va a ser más difícil sacar un Bitcoin y quiere decir que va a ser más caro. Exacto. Porque vale más escaso, pues. Entonces, de hecho, yo averiguando de Bitcoin, cuando iba a abrir la cartera, se recomendaba mucho en la página de Bitcoin.org que no se tuviera, porque es un poco volátil. Pasó, de hecho, en el 2013 creo que aumentó a 4000%, que fue que aumentó de 400 a $1,000, algo así. Porque que no se tuviera demasiado dinero o patrimonio en Bitcoin, ¿sí? Porque puede que haya una guerra y destruyan computadoras de Bitcoin y el Bitcoin cambie. Y sí, pero eso no, pero lo de la guerra no, porque justamente una de las características que tiene Bitcoin es que nunca lo pueden voltear. Claro, pero yo me refiero a que se dañen computadoras, uh-huh. O sea, computadoras que haya una destrucción a los servidores por X o Y. A los 90.000. Mientras haya uno funcionando, funciona. A los 90.000 le van a caerle. Sí. Está complicado. Claro, claro. Pero, por ejemplo, hubo un ataque de negación de servicio en donde se le dio a uno de los mayores proveedores de billeteras de Bitcoin. Y el Bitcoin, al dejar de usarse, pues mucha gente lo bloqueó. O sea, mucha gente empezó a pensar que no se iba a sacar más Bitcoin. Entonces el Bitcoin empezó a bajar. Claro. Y mucha gente perdió dinero por eso. Entonces, se recomienda no tener demasiada cantidad de Bitcoin porque era un experimento. Incluso los que lo crearon dijeron, no sabemos qué va a pasar aquí porque es un sistema complejo. Sí, tiene demasiadas variables. Entonces, son las cosas que recomienda. Pero pues ya últimamente está siendo estable, ya está subiendo y no ha cambiado. Hay cosas que cambian más en el valor de bolsa que hoy en día, sí, que el mismo Bitcoin. Sí, sí, pues. Sí. Incluso el uso ha aumentado, ¿no? Viene en aumento. Viene en aumento. Bueno, exacto. Yo hasta hace poco no lo conocía. Sí. Pero como lo que hablábamos, como algunas de sus características son interesantes para los que trabajamos como autónomamente, bueno, eso llevó a que lo conociera. Y supongo que así con mucha gente. Claro, en un futuro ya va a ser todo diferente, ¿no? Y eso ya lo vamos viendo. Por lo menos yo pienso y estoy seguro que será así, va a llegar un momento donde ya no va a haber plata física. Uh-huh. Sí, todo será virtual. De hecho, se podrán tener monederos en el teléfono. Ya va a haber un momento donde todo se pagará con el teléfono. Entonces ya no necesitamos de plata, sino sacamos un código QR, ¿sí? Y mostramos la clave y así pagamos. En España, en estos momentos, hay cajeros donde podemos retirar plata con bitcoins. Bueno, por ahí hay una tecnología que se llama NFC, ¿sí? Para este tipo de cosas. Y también hay puntos de venta y una tecnología que ya está para cuando, no sé. Y otra, como ya nos estamos quedando ya sin tiempo para la parte esta de Bitcoin, vamos a hablar un poquito de una característica más interesante que es del Bitcoin, que es la red blockchain, o sea, cómo funciona el Bitcoin. No solamente se puede usar para moneda, o sea, Bitcoin se puede usar para cualquier cosa que haya que certificar. Por ejemplo, una propiedad intelectual, hasta un voto puede ser. Entonces, los usos que puede tener, digo, a futuro, está muy bueno verlo por ese lado. Porque ahorra un montón de cosas burocráticas y es una red que es prácticamente inviolable en cuanto a la coherencia de los datos que tiene. Entonces, podríamos usarlo, por ejemplo, para un billete de avión. O sea, yo estaría comprando un billete de avión, pagando, y ese billete es mío, obviamente, porque está criptográficamente certificado que es mío. No hay nadie que pueda decir que no. Y así como puede ser con eso, como puede ser con un voto, como puede ser, digo, con un montón de cosas. Entonces, lo que es interesante, que no nos va el tiempo para explicarlo, pero es la tecnología que hay atrás de blockchain. Una historia médica, sin ir más lejos, que tantas veces hemos hablado de los ventas de datos y de un montón de cosas, ¿no? Una historia médica, hoy por hoy, ¿cómo funciona un historial médico? Está repartido entre los hospitales o los sanatorios donde tú vas a hacerte un examen o cualquier cosa. Yo podría tener una única historia médica. Recuerden que esto es un bloque de datos de todo, ¿no? Sí. Es como un registro público. Sí. Yo podría tener mi historia médica con mi firma digital, o sea que es mía, yo se la puedo mandar a quien quiera, así como mando un Bitcoin, sí. Puedo mandar mi historia médica. Y cifrada, además de todo, que es una de las cosas que exigen para las historias médicas, ¿verdad? Que a veces ni se cumple eso. Y esto incluso estaría cifrado y sería mía la historia médica y yo la puedo manejar como quiero, descentralizadamente. O sea, y es única. O sea, y es única. No hay posibilidad de fraude, esa es la mayor, o sea, la imposibilidad, casi muy difícil corromper o hacer fraudulentas transacciones, porque debe existir el consenso, que es lo que hace el blockchain. Bueno, tiene que ser íntegro. Si hay algo que no cuadra, se anula. Entonces hace muy difícil la corrupción, que es parte de nuestro sistema, ¿no? Corrupto en todos lados. Entonces es una tecnología que tiene mucha aplicaciones que puede ser beneficiosas para el futuro, ¿no? A Ronald, que le gusta el tema del internet de las cosas y todo eso, que de paso vamos a tener un programa de eso dentro de poco, ¿no? Para ese caso, incluso, ¿qué servidores precisaríamos para conectar no sé cuántos miles, cientos de miles de aparatos? Porque cualquier cosa que tenga una capacidad de datos, la internet de las cosas se supone que va a estar conectado a internet. Sí, ¿qué servidores precisaríamos para eso? Infinito. O sea, no podría soportar tanto manejo de datos. En cambio, al ser una red descentralizada, esos aparatos podrían certificar que es determinado aparato y podría tener hasta determinadas autonomías. Sí, por ahí escuchamos un ejemplo de los drones, ¿no? De las entregas de envíos por drones, y se pueda certificar el pago y que efectivamente lo estaba recibiendo quien... Eso es una aplicación de muchas. Ellos ponían también el ejemplo de las máquinas expendedoras, las que te venden galletita, Coca-Cola, lo que sea. Que esas máquinas podrían tener, o sea, obviamente ellas pueden tener un saldo, digamos, donde sabe la materia prima que precisa para, o sea, pasar café con leche, por decirte algo. Entonces, como tiene un saldo en bitcoins, cuando se está quedando sin materia prima, hace la compra la misma máquina en bitcoins, o sea, del material, y viene el tipo, le pone lo que necesite y se va. Esto se llama automatización del dinero. Ajá. O sea, estamos haciendo... No necesitas un montón de gente y de burocracias atrás. Y es mucho más seguro, además. Porque no depende de que alguien se corrompa Y no voy a cambiar esto acá porque... Esto es un paradigma mental para aquellos que de repente ven las cosas que... O sea, están acostumbrados a algo y piensan que no puede haber algo diferente. Por supuesto, no sé, uno, digo, recién está averiguando un poco, ¿no?, cómo es la cosa, pero todo parece indicar, digo, que tiene grandes ventajas sobre otro tipo de cosas, ¿no? Quizás tenga alguna desventaja también, pero bueno, será cuestión de tiempo a ver qué es lo que pasa con esto. Porque una de las cosas también que, por más que quisieran controlarlo, es incontrolable. O sea, porque al no ser centralizado, ¿cómo hacen? Por ahora no han podido controlar una red P2P. De mirá hecho, que han querido. Le han puesto restricciones, por lo menos al Bitcoin, pero... han puesto restricciones en los países, uh-huh, y parece que cada vez que le hacen más restricciones, el valor sube. Uh-huh. Porque no te pueden prohibir usarlo. Exacto, es como prohibir que usen las computadoras la gente. ¿Cómo, claro, va a prohibir? Es muy complicado, muy complicado. Claro, hay críticas, ¿no? He escuchado la crítica que se presta para lavado de dinero, para... Como cualquier tecnología. Como el dinero normal también. Claro, ¿no?, también. Digo. Y al ser anónimo. Al ser anónimo, pues. De hecho, se dice mucho que en la Deep Web. Se puede comprar cualquier cosa con Bitcoin. Pues casi que pasaportes falsos, órganos, armas, todo miércoles. Y de hecho, dicen que ISIS, que el Estado Islámico, es financiado con Bitcoin. No, eso es financiado con los yanquis, no te preocupes, sí. No necesita Bitcoin. Ahora les di una manito, hace poco. Ayer les di una manito. Sí, sí. Y también la crítica es que se gasta demasiada computación y energía en el Bitcoin. Para producir un Bitcoin se gasta demasiada computación, que cosa que se pudiera gastar en resolver otros problemas beneficiosos para la sociedad. Pero bueno, obviamente, si no se gasta esa cantidad de energía, no sería... tan eficiente el protocolo. Seguro, pero aparte, se gasta esa energía, sí, es cierto, pero ¿cuánto se ahorraría, por ejemplo, en infraestructuras y un montón de cosas? ¿Cuánto? O sea, vamos a suponer que mañana, porque yo creo que no se hace, sí, yo creo que no se hace tanto, más que nada, por el tema de la votación, por ejemplo. La votación. No creo que haya nada más cristalino, o sea, más transparente y seguro para una votación que este sistema. ¿Y cuánto se ahorraría? Se ahorraría muchísimo, por lo menos en papel, en plástico, en gente, en de todo. O sea, el ahorro en tiempo, el ahorro es bastante, bastante. Tiempo es lo que se nos acabó. Ya estamos pasados con este tema. Así que bueno, les invitamos un poquito que acá apareció el amigo, ya era raro. Los invitamos a que investiguen un poquito sobre el tema. Y bueno, hacerse una billetera no cuesta nada. No cuesta nada. Yo después le voy a poner ahí para que nos dejen la limosna a nosotros también. Sí. Lo voy a poner en el blog, ya que estamos con la dirección ahí, si quieren hacer donaciones. Lo que pasa es que ahora nos tenemos que pelear a ver quién va a administrar la billetera esa. Y así que, bueno, vamos a escuchar otro temita y vamos a tratar un poquito el tema del FreeSol, que se nos viene ahora dentro de poco. Chica muy rock, tan rock que no es para mí. De noche la veo pasar y la quiero saludar. Sus ojos no me deja ver, van rojos de tanto fumar. En bici la veo pasar y no la puedo alcanzar. Debe estar enamorada de algún malabarista. Me inventó su forma de ser, tan dulce e intelectual, que no la quiero conocer, porque así me gusta más. Y si un día nos cruzamos y le cuento que le hice esta canción, vas a ver que no soy rock, que me estoy volviendo folk o un indie del montón, un sensible cantautor que no espera de este amor más que hacer otra canción. Ella anda en bicicleta sola, ella anda en bicicleta sola, ella anda en bicicleta sola, ella anda en bicicleta sola. Cartelera libre. Cartelera libre. Bueno, y este sábado 22 de abril tenemos el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, o FLISOL. Y vamos a tener charlas, talleres y instalación de software libre. Se va a dar en la Universidad Experimental del Táchira, en la UNED, y tenemos algunos patrocinantes como lo son Fedora, SUSE y Mozilla. Mozilla Venezuela, ¿eh? Y bueno, hay charlas muy interesantes, ¿no? Obviamente se va a permitir la instalación de distribuciones y de programas libres en las computadoras para que las personas lleven su computador y decidan mudarse a las distribuciones GNU Linux. Y hay charlas de filosofía, como la charla de software libre como herramienta para el acceso masivo al conocimiento tecnológico de Giancarlo Adrianza. Yo voy a dar una charla principal de más o menos de qué es el software libre, ¿no? Introduciendo el software libre a las personas. Hay charlas de, por ejemplo, Ronald va a dar la charla de hardware libre, sus bondades. Está charla de Docker, introducción a Docker, permisos en el sistema de archivos, o mejor el 777, ese está bueno. WooCommerce, un plugin que te ayuda a vender, de Isabel Duque. O sea, WooCommerce, que es un plugin de WordPress para... ¿Es el plugin libre? Tengo entendido que sí. Sí, sí. Sí. Bueno, WordPress es libre. Sí, WordPress sí, pero el plugin no sé. Sí, está WordPress para emprendimientos digitales, de Andrés Legro. Yo voy a hacer una charla de control de versiones de Git, que bueno, Git es la segunda obra maestra de Linus Torvalds, ¿no? Que es un control de versiones que es libre, es para muy interesante, sobre todo para gente que desarrolla. Y está una charla de dos personas que vienen de Bogotá, que es introducción al servicio de construcción de imágenes Docker en capas en Fedora, de Eduardo Echeverría, y cómo contribuir con el open source en Node.js y JavaScript. Ese es de Barranquilla, ¿no? Sí, de Barranquilla, de Colombia. Uno de Bogotá y uno de Barranquilla. El compañero Leonardo Caballero de Mérida va a dar una charla de desarrollo web rápido y fácil con Plon 5, que es un framework de Python. Y Héctor Mantellini de Valencia es aplicando el modelo de software libre en la educación. O sea que hay charlas muy buenas, que no sé si más bien quitar la mía y ponerme asistente para ver todo. Ah, bueno, y otra cosa es que todo se va a transmitir en vivo, ¿no? Sí, vamos a aprovechar la infraestructura de la red de radios comunitarias para hacer un streaming ahí de alguna de las charlas, obviamente, ¿no? Porque no se puede hacer de todo, porque aparte hay cosas que se van a dar simultáneamente en distintos talleres o distintas charlas. Así que sí, va a estar en vivo ahí. Cualquier cosa en el blog vamos a dejar el enlace para el streaming. Va a haber talleres también, ¿no? Sí, van a haber varios talleres ahí. Usted va a hacer un taller, ¿no, Darwin? Sí, bueno, es más una charla demostrativa, tipo, no es tanto taller, porque no creo que se preste el tiempo completo para dar un taller completo, pero sí va a ser una charla demostrativa, y hay talleres como está el taller de, de Docker, que es introducción a Docker. Y este, y el de hardware libre, su bondad es Ronald, que no sé qué tanto hará Ronald ahí en esa charla, que está bueno. Y bueno, se ve buena el festival, es el 22 de abril, desde las 8 de la mañana hasta 5 de la tarde, es libre. Así que de pana no quedarse con las ganas, porque lástima que una vez al año. ¿Sabes? Para los que son de por acá, ¿dónde es? De San Cristóbal, el estado Táchira. Sí, pero ¿dónde es el taller, el Frisol? En la UNED, en la Universidad Nacional Experimental de Táchira. En el auditorio, y en la mañana van a ser charlas, más que todo. Y en la tarde son talleres en los laboratorios. Aunque instalación, también, ¿no? Y instalación y charlas demostrativas, claro. Ahí vamos a... Ya se descargaron las imágenes de las diferentes distribuciones, y de hecho un amigo me manifestó que quería saber qué podía instalar, y le dije, lleve la computadora y le instalamos la mejor opción que le parezca. Porque de hecho se llama Festival de Instalación de Software Libre, tiene que haber instalación de software libre. Sí, más vale, ¿no? Más vale este, que... Sí, este, yo por ejemplo iba a hacer un tallercito, no era una charla, era un tallercito de radio online, para aprender a montar una radio online y eso. Pero al final decidí que no. Como había, como por suerte, hubo varias propuestas de charlas y talleres y todo eso. Decidí que al final no presentar la mía, me voy a dedicar a hacer streaming y a pasarla bien nomás. Y sin hacer nada acá. Sí, casi como que yo iba a pensar lo mismo, pero no, ya metí en la de nosotros. Entonces, maná, para que se acerquen, ese es el festival que se hace en toda Latinoamérica. Es el 22 de abril. Lo hicimos así como que organizando todo a última hora, ¿no? Pero esperamos que se llene completo. Ajá. Bueno, nos vamos despidiendo entonces, es el programa. Yo no sé el tiempo que estamos, pero me parece que se nos fue feo. Sí. Vamos a agradecer a los medios amigos que nos retransmiten. Urquia 95.7 FM de Venezuela. Elbinario.net de España, La Gaviota 103.3 FM de Uruguay, Cepra Satelital de Bolivia, Radio Contracorriente de Paraguay y Bacaloria Radio desde España, la radio web. ¿Las redes? En Twitter, arroba liberada radio, en WordPress, el blog es radioliberalpodcast.wordpress.com. Y en diáspora es radioliberada@diáspora.com. Y bueno, por supuesto, el canal de Telegram, que está en el blog ahí para unirse quien quiera, ¿no? Bueno, más nada. Nos vamos, hasta luego. Nos despedimos y esperamos el próximo programa hablar de Frisol y de quién sabe qué otra cosa. Chao. Sí, vamos a ver si pensamos como para hablar de internet y las cosas que estaba planteado. ¿No? Veremos cómo llegamos para el próximo. La semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.